Bienvenidos al primer episodio de la nueva temporada de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el bélico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Hace como un mes que no hablábamos. Hace como en este podcast. 72 horas, ¿no? Que no hablábamos. Ah, bueno, aquí en este podcast sí, como un mes y piquito. Sí, un poquito más de un mes. La intención original era volver la semana pasada, pero como conté brevemente, trabajé el fin de semana pasado, así que se me hizo cuesta arriba grabar dos podcasts el fin de semana, en el que además trabajé todo el sábado y todo el domingo. Además, la semana pasada terminamos grabando en dos partes. Fue la grabación de lunes-miércoles. Cierto, la antepasada, cierto. La antepasada. O la pasada, no sé, Beto, ya estoy confundido. Pero la pasada habría esta sido semana, difícil. Esta semana fue el martes, la antepasada fue el lunes y miércoles. Ok, el punto es que habría sido difícil, mucho trabajo, así que mejor posponerlo una semana. Sí, que el plan es que si están escuchando esto, ustedes muy probablemente son algunos de nuestros patrocinadores. De otro modo, seguramente ya vieron hablar mucho acerca de este episodio antes de escucharlo, porque vamos a dar aquí un poquito más de tiempo que los episodios regulares. En vez del día siguiente, serán unos días después. Estamos todavía viendo si va a ser una semana o dos semanas de colchón de ventaja para los patrocinadores, pero sí habrá una diferencia más notable entre cuando aparece en aquella plataforma y cuando se libera abiertamente. Así es. Así que probablemente ya están enterados de esto ahora que lo están escuchando. Si no han pagado, si son unos escuchas modestos que no han pagado por tener la exclusividad de Patreon. Así es. Entonces, pues sí, el formato no sufrirá muchos cambios. Aquí estamos a la espera de que nos propongan cosas de qué hablar o nos hagan preguntas directamente sobre cualquier tema. Siempre tratando de dejar un poquito de lado el tema de los cómics, porque se lo tratamos en el otro episodio. Entonces, no en los episodios regulares. Entonces, no tiene mucho caso duplicarlos. No, sino para qué. Si no hacemos más cómic verso. Y lo podríamos hacer, seamos honestos, pero para qué. Sí, de que se puede, se puede. Pero quizás tendrían que pagarnos más para que valiera la pena. Sí, Beto. Bueno, antes no nos pagaban y lo hacíamos igual, Beto. Así que no sé si es una amenaza válida. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas que nos llegaron en Facebook? Me parece bien. ¿Qué tienes por allá? Gaso Wi-Fi Mononauta. ¿Quién será Wi-Fi? ¿Su segundo nombre o su primer apellido, Beto? No tengo idea. Sospecho que es un seudónimo. Ahí podría aplicar. No, te iba a preguntar la ascendencia de Mononauta, de qué lado venía eso. No sé si Facebook todavía te muestra a otras gentes que han usado, porque si no podría ser identificado como el usuario antes conocido como el Chicken Master. Ok, no recuerdo haber leído nada del Chicken Master, por lo menos en Facebook. Responde perfecto, porque yo decía en la presentación de esta publicación que era la nueva etapa de Tierra Prima. Y pregunta para Alberto, ¿cómo es el panorama político para estas próximas elecciones? Honestamente, ya llegamos al punto en el que, no sé si es la mezcla de edad y cinismo o qué, pero llegamos al punto en el que no me importa. Lo que ha pasado en los últimos 3 años me convenció de que todas las opciones que tenemos en México son exactamente lo mismo, y como de todos modos no estoy todavía vacunado, ni siquiera me estoy preocupando por saber en donde se supone que me toca votar y demás. Ahora sí que estoy en... Ya llegué al punto en el que creo que volteas a ver los posibles candidatos a cualquier puesto de elección popular y piensas en el eslogan de la película de Aliens contra Depredador. ¿Solo quedará uno? No, no importa quién gane, todos perdemos. Ok, pensé que podía ser ese también, Beto. No, ese es de Highland. Sí, lo sé. Pero bueno, habría sido más fome si lo hubiese adivinado. La siguiente pregunta, que es del mismo Gaso Wi-Fi Mononauta. Para Esteban, ¿hay algún país al que irías por su gastronomía? Solo por su gastronomía, digamos, de cerdo a puro comer. Creo que esa fue mi visita a México, Beto. y no pudimos abarcar todo lo que hubiese sido deseable. No, habría necesitado bastante más tiempo. Sí. Pero, o sea, la comida creo que es uno de los aspectos más importantes para mí cuando hago turismo. Así que sí, me encantaría varios países. No sé si exclusivamente por la comida, pero se me vienen a la cabeza Perú, China, Japón, Italia. El mismo Estados Unidos, que por sus características tiene una gastronomía bastante variada. Un poco cerda, eso sí. Demasiado grasosa, pero bueno. y España. Que mira, ahí sí el tema es no ir solo por la comida, pero puede ser el motor principal, que sea una comida que quieres probar, y de todos modos siempre tienes que hacer algo entre comida y comida, así es de que se aprovecha el lugar en donde estés. O sea, cualquiera de esos países podría estar, no sé, varios meses comiendo algo distinto todos los días, así que no sé. La diferencia está que, por ejemplo, en Perú creo que la gastronomía peruana es bien conocida en Chile porque hay muchísimos inmigrantes peruanos. Ahora, no sé si la comida peruana de Perú será muy distinta de la comida peruana en Chile porque hay un tema ahí de disponibilidad de ingredientes, etcétera, que no sé qué tan buena será. Así que eso. Pero sí, okay. Sí, de más que sí. Sobre todo si tuviese más dinero. Si tuviese más dinero para votar, sí, por supuesto que lo haría, pero... todas esas decisiones son demasiado importantes para mí cada vez que las hago, así que cuesta hacerlas. Siguiente pregunta. Jorge Arturo Aguilar López pregunta: saludos, si participaran personajes de cómics en alguna elección, ¿por cuál votarían y cuáles creen que serían los mejores gobernando? Creo que aquí estamos rompiendo un poco la frontera entrando en el terreno de cómic verso regular, pero ¿Capitán América, Beto? De entrada, es la primera. ¿Superman? Y sí, aunque probablemente él jamás se postularía. Yo creo que en el universo DC se postularía Maxwell Lord y definitivamente no hay que votar por Maxwell Lord. Especialmente si es la versión moderna. Y en el universo Marvel tal vez se postularía Iron Man y definitivamente no hay que votar por Iron Man. Podría ser peor. Siempre tienes la opción de Norman Osborn. Cierto, él sí que postularía. Sí, creo que podría ser alguno de esos, Beto. Sí. Creo que con el Capitán América estamos en territorio sano y sano. Ok. Sí, sí, siempre podemos llevarles la contra y tratar de romper cabezas y decir que Sam Wilson. Ok. Yo creo que uno que definitivamente tiene afanes de conquistas, pero que no toleraría que voten o no voten por él, es el Doctor Doom, Beto. Simplemente daría por hecho que él es el gobernante. Sí, en ese caso puede aplicar la de que si se postula Doom, probablemente T'Challa se postularía como oponente. Es probable. Ok, Beto, siguiente pregunta. Atom Deras. Saludos, no puedo creer que volvieron, qué buena noticia. Para ir a modo con lo que vengo haciendo, ¿cuál es su experiencia en el transporte público? ¿Les gusta leer o escuchar música o podcast mientras lo usan? ¿En Chile hay metro? Ok, vamos por parte. Experiencia. No es muy bueno el transporte público en Santiago, pero tampoco es tan terrible. Tiene. Imita. Bueno, si hay alguien de Colombia, imita el sistema de Transbogotá, creo. Se creó el sistema Transantiago, que establece la necesidad de crear carriles dedicados al transporte público. Que no están completamente creados. Fue un desastre cuando se implementó, porque no se habían creado todas las calles por las que tenían que transitar, así que al principio tuvimos muchísimos tacos y después quedó casi igual que como estaba antes de crearse. El transporte público es caro, si recuerdan hubo un estallido social cuando subió el pasaje 30 pesos y la única ventaja en términos de precio es que tienes una tarjeta que te permite hacer transbordo al metro y a otros micros. Puedes cambiarte de tres buses, o puedes hacer un bus y un metro por el mismo valor, o puedes hacer un bus, metro, bus también por el mismo valor. No puedes ingresar dos veces al metro. ¿Y qué más? ¿Les gusta leer o escuchar música o podcast mientras lo usan? Sí, generalmente cuando lo uso escucho podcast, pero he evitado muchísimo andar en transporte público en la medida de lo posible por el coronavirus. ¿Escuchar música o leer? No, leer no, porque me mareo. No puedo leer cuando estoy en movimiento. Música no, porque prefiero un podcast. Así que cuando escuchaba más podcast era justamente porque andaba en transporte público. ¿En Chile hay metro? Sí, solo en la ciudad de Santiago. Hay un tren metro en Valparaíso que en realidad es la extensión de un tren que existía antes. En un fragmento del recorrido de ese tren se conoce como el metro de Valparaíso y creo que también hay uno en Concepción, pero es una línea en esas ciudades. En Santiago tenemos actualmente 6 líneas y está proyectado que lleguen a ser 9 u 11 de aquí a 10, 15 años más, así que sigue creciendo la ciudad y sigue creciendo el metro. Es bastante bueno el metro de Santiago, en términos de servicio. En términos de precio, es un poco caro. Comparado con México, por ejemplo, cuesta casi el triple. Con Argentina... con Argentina cuesta como 5 veces más que en Argentina. Pero bueno, no sé los precios actuales, pero en Argentina los precios están subsidiados por el Estado y son muy, muy baratos. ¿Beto? Y bueno, pues experiencia. Y habría que recordar que desde hace unos años trabajo en casa, entonces mi uso de transporte público se redujo al mínimo posible. En particular, cuando me muevo es más por hacer tareas secundarias. No tengo tanta presión de tiempos. Y el metro es efectivo en las horas en las que no está lleno de gente. Que creo que el principal problema con la Ciudad de México es que el transporte público es insuficiente para las demandas de una ciudad de este tamaño. Que es justamente esto, en relación a la pregunta anterior, uno de mis mayores problemas es que los gobiernos de los últimos 25 años en la ciudad, pese a que se acusan como gobiernos de izquierda y preocupados por el pueblo, todas las obras que hicieron que tenían que ver con transporte en la ciudad tienen que ver con hacer vías elevadas, vías de paga y demás para usuarios que tienen automóvil. Entonces, esa idea de que gobernamos por el pueblo y para el pueblo, cuando a lo que menos le inviertes es el transporte público, como bien se evidenció la falta de mantenimiento con el reciente accidente del metro, pues es de los grandes problemas que tiene la ciudad. Lo de leer o escuchar música, y anteriormente cuando hacía esos trayectos largos para ir hasta mi trabajo y en la mañana y luego regresar a casa en la noche, aprovechaba esos largos trayectos justamente para leer. Entonces si traía un reproductor de MP3, generalmente con música que era más como fondo para ayudarme a aislarme del resto del mundo y concentrarme en mi lectura, es la forma en la que leía más. De hecho, los 2 años anteriores a lo que va de este, por eso bajó mucho mi volumen de lectura de libros, que era el principal lugar donde leía era justamente el transporte público. Dejé de moverme en este y obviamente esto afectó lo que eran mis lecturas. Me tuve que reacomodar y este año ahí la llevamos. Voy, creo que ligeramente arriba del ritmo de libro por semana, así es de que creo poder retomar sin problema lo de 50 libros al año en prosa exclusivamente. Pero sí, es creo que eso me gustaba el usarlo, porque a las horas que me movía, en las direcciones que me movía, tenía el acceso a poder ir sentado y leyendo con música nada más para aislarme del resto del mundo. Y considero que el problema es mayormente ese, que la ciudad ha rebasado lo que se puede hacer con el transporte que tenemos actualmente. Ok. Siguiente pregunta, Aaron Martínez. Tema, movilidad social. ¿Realmente existe en sus respectivos países? Creo que podríamos dejar este tema para cuando terminemos de responder preguntas, porque podría ser largo. Sí, mucho. Ok. Adrián Guzval. ¿Esta tierra prima en qué se diferencia de la antigua tierra prima? Solo en la periodicidad. Y en la inmediatez con la que lo puedes escuchar de forma gratuita. Sí, nuestra intención es hacer un tierra prima mensual, a diferencia de cuando partimos que fue semanal y me volví loco, y después quincenal y estaba un poco exigido. Ahora lo vamos a hacer mensual. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Y también lo que dice Beto, primero en Patreon y luego a través del sistema regular. Sí, y cualquier modificación en cuanto al formato sería en respuesta a algo que ustedes nos soliciten. Si empiezan a proponer temas en lugar de hacer preguntas, a lo mejor cambiar un poquito, pero más allá de eso, pues seguir haciendo ahora sí que a lo que la audiencia pida, que era la idea detrás de esto, el hacer comunidad. Entonces, el contenido o cómo se presenta, pues depende por completo de ustedes. Ok. Julio Villanueva. Esteban, ¿de qué club de fútbol chileno eres hincha? Me da la impresión que eres Cruzado o de la U. Fallaste 2 veces, Julio. Soy de Colo-Colo, más que nada por costumbre, cuando era pequeño. Digamos, cuando tenía 6, 7 años, el club que salió campeón es Colo Colo, así que me parece que fue solamente la influencia de que era el club más popular del momento, porque mi papá le gusta el fútbol, pero no es hincha de algún equipo en particular. Es hincha de un equipo que está en segunda o tercera división y al que nunca ha ido a ver al estadio, así que no fue por ahí. Y podría haber sido hincha de la U tal vez, pero eso no pasó porque ya era hincha del Colo y eso es agua y aceite. River y Boca, Cruz Azul y América, o Chivas y América, no sé. Barcelona y Real Madrid, no se puede. Se puede, pero la gente te va a ver raro. Beto, ¿has tenido oportunidad de colaborar o visitar la Feria Internacional del Libro en Guadalajara? Desde el 2017 más o menos inauguraron el Salón de la Novela Gráfica y Cómic, y de lo que recuerdo el invitado más destacado ha sido Frank Miller en la edición 2019. Saludos a ambos. Y no he podido ir, si es algo que me gustaría mucho, pero cuando empezó esto del Salón del Cómic todavía tenía ahí problemas con los tiempos para moverme, y después pues ha sido necesidad de hacer una mejor planeación, porque habría que ver el traslado hasta Guadalajara, el hospedaje, los días que me piense quedar por allá y demás. Entonces sí es algo que me gustaría hacer alguna vez, pero no. De hecho, cuando empezaron con esta idea de tener una presencia de cómics, y recuerdo que me comentaron que querían traer a Brian Boland, entonces me pidieron por ahí información de contacto y demás. Entonces estuve ahí como intermediario algún tiempo, que la cosa es que Brian no quiere viajar mucho, entonces no quiso venir, pero pues yo calculo que en los próximos años eventualmente iré al menos una vez a ver qué tal está el tema con la feria, que es una de las ferias más grandes en el mundo, al menos la más grande en América Latina. Sí. Guillermo Alvarado pregunta, saludos, ¿cuál es su objeto más preciado y por qué? No creo que pueda responder esto, Beto. No creo tener un objeto tan preciado del que no querría deshacerme bajo ninguna circunstancia. No, yo tampoco. Creo que no. Nunca he sido tan apegado a las cosas materiales. Ahora, por supuesto que hay cosas que me gustan, cosas que tengo, o el celular que lo llevo para todas partes, pero no es la función del celular, no el celular que tengo, por ejemplo. No sé, el computador también me daría lástima perderlo después de todo el tiempo que tuve que esperar para poder armarlo, pero a la vez no me moriría por eso. Así que no tengo aprecio por los objetos, pero no al punto de no sé, de que sea un poquito excesivo. Sí, igual. O sea, cualquier cosa que tengas, lo aprecias por el uso que le das, generalmente puede ser reemplazado por algo similar, así es de que no hay nada por ahí. Y yo insisto, por ejemplo, yo consumo mucho entretenimiento, pero soy más de la idea de que me gusta ver películas que tenerlas, que me gusta leer cómics o libros que tenerlos. Entonces no hay nada que tenga un apego así a la forma física de algún objeto. Víctor Bonfin, ¿es un relanzamiento con un nuevo y sorprendente número uno? Sí. All New, All Different, Tierra Prima, Rebirth. No, sin cambio de nombre, solamente volumen 2. Sí, cambio de creativos y un inicio fresco, pero no hicimos el cambio de creativos. ¡Ja, ja, ja! Así es. Solo para sacar más unidades con el nuevo número 1. Sí, algo así. Ahí terminamos con las preguntas de Facebook y quedamos pendientes con la de Aaron, que la vamos a responder un poquito después. ¿Qué nos llegó en Twitter, Beto? En Twitter, la primera es de Héctor McCoy, que esto es la evidencia de que es una nueva etapa, usó el hashtag correcto. Si estuvieran en una banda musical, ¿qué instrumento les gustaría tocar? Ok, partiendo de la base de que no sé tocar ningún instrumento y por lo tanto no tengo idea de lo que estoy hablando, creo que tendría que ser la guitarra o la batería. Que no tiene ninguna relación con la otra, pero ok. En mi caso, yo sé tocar algunos acordes de guitarra, pero el problema fue que nunca lo pude practicar porque practicaba con una guitarra prestada, y el problema de ser zurdo es que eso de estar tratando de cambiar el orden de las cuerdas cada vez que la querías pedir prestada y después regresarla era un problema. Entonces no fue algo que pudiera fructificar. En cuanto a gusto, siempre he tenido buena noción del ritmo, entonces yo creo que me gustaría más o la batería o el bajo, la sección rítmica de alguna melodía, o quizás los teclados. O sea, estás perfecto para ser parte de Rush, Beto. Bueno, tomando en cuenta que me gusta mucho el rock progresivo, tampoco es como que me sorprenda. Hay muchas bandas que, fíjate, podría ser Morfín. Nada más me falta el sax. Ahí no hay guitarras. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Dice, y dependiendo del instrumento que eligieron, ¿quién sería su? Me imagino que se fía. El intérprete favorito es el instrumento. Ok, esto es favorito, no el mejor. Mike McCready. Y con todo respeto a Matt Cameron, no es mi baterista favorito, aunque me gusta. John Bonham. Ok, yo del lado del bajo, pues ya que mencionaste a Rush, Geddy Lee me gusta mucho lo que hace con el bajo. Hace cosas bastante interesantes. Aunque Paul McCartney me cae muy mal, debo reconocer que es un gran bajista. También habría que irme por los clásicos. Lemmy, de Motorhead. Sería otra gran opción. Y uno que a lo mejor sorprenderá a algunos, que me encanta como toca, Tony Levin. Creo que serían mis bajistas favoritos. Del lado de la batería, pues sí, es John Bonham y Neil Peart, probablemente. Sí, volviendo a Rush. Okay. Cuando tienes a dos virtuosos rodeando al guitarrista, es el único grupo en el que nadie pelea al guitarrista, ¿te das cuenta? Existe una razón para ello. O sea, Alex Lifeson no es un mal guitarrista, pero si estás junto a un virtuoso del bajo y un virtuoso de la batería, pues evidentemente eres el miembro al que menos gente le va a poner atención, incluso si sobresales en cualquier multitud, porque es bastante alto. Mm. Ok, Beto, ¿qué más? Y después tenemos a Real JJ. De lo que va el año, ¿ya han ido al cine? ¿Tienen pensado ir? No. No y no. Yo obviamente no he ido. De hecho, la última vez que fui al cine fue justo antes de la visita de Esteban. Y la semana después de que él se fue cuando nos cerraron los cines y ya no hubo oportunidad de regresar. Entonces tenemos también ya 14 o 15 meses sin ir al cine. A mí es algo que sí me gusta mucho. Yo sí veía varias películas a las semanas, lo extraño. Pero hasta que no esté vacunado y además dudo ir. Entonces probablemente después de que ya tenga las dos dosis de vacuna, lo pensaré. Yo sí tengo muchas ganas de ir al cine, pero no hasta que no haya algún cierto grado de seguridad. Pues te aguantas, güey. Pues no, pues te vas a morir por ir al cine. Es lo que he estado haciendo. A diferencia de gente como Jorge Tobalín. Saludos, Jorge. Nuevamente. Siempre es un mal ejemplo en este podcast, Jorge. Ah, Jorge es un perfecto ejemplo cuando quieres poner un mal ejemplo. Siempre. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? El mismo Real JJ. ¿Cuál es su opinión del Spider-Man del MCU? Bueno, a mí me gusta. Creo que algo que hicieron muy bien fue que, pese a que lograron, tenían que buscar el modo de hacer que encajara en la continuidad del MCU, y lo que le molesta a mucha gente es que lo ligaron tanto al personaje de Tony Stark, me parece que más allá de esas cuestiones de historia, hicieron un gran trabajo en la forma de desarrollar tanto a Peter Parker como a la identidad heroica, más allá de esos lazos que se puedan sentir forzados. Yo incluso lo decía en la primera película, protagonizada por Tom Holland, lograron que incluso visualmente tenías una mezcla que hacía un homenaje a muchas versiones de Spider-Man. Entonces, considerando que es mi favorito, creo que encontré los suficientes elementos como para disfrutarlo, por lo menos tanto como las versiones anteriores, si no es que aún más. Sí. Mira, yo entiendo la molestia con introducir elementos que son ajenos al personaje, pero por otro lado, funcionan dentro de la narrativa del universo cinematográfico de Marvel, así que no me molesta tanto. De hecho, no me molesta. Si sirves a la historia y respetas la esencia del personaje, está bien. ¿Cuál es el problema? Si te gusta el de los cómics, lee los cómics. Sí, justamente. Y no afecta mucho a Spider-Man el hecho de conocer o no conocer a Tony Stark y tener un traje sofisticado. Puramente circunstancial, o sea, las películas siguen siendo de Spider-Man a pesar de esos elementos. Sí, era nada más para tener un lazo que justificara su inclusión en las películas de Avengers. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después el mismo Real JJ nos pregunta, si pudieran volver a ver una película por primera vez, ¿cuál o cuáles serían? Pacific Rim. Así de plano, de que te gustaría volver a sentir la mejor película del universo, Beto. Me gustaría volver a sentir esa emoción por primera vez y volver a verla 4 veces en el cine, pero esta vez cambiaría las cosas y la vería 6 veces en el cine. Ok, no sé, es que hay pocas experiencias que tienen ese golpe de primera vez. Hay muchas películas que me gustan mucho, y algo que me gusta es que hay películas que tienen tantas capas que cada vez que las ves le encuentras algo distinto o algo nuevo. Entonces no sé qué tanto sea esa idea de lo que puedes ver por primera vez, pero muy probablemente algunas películas que vi muy joven y que dejaron huella, el volver a vivir esa sensación probablemente tendría mucho que ver. Entonces, de entrada, tendría que mencionar Excalibur, que ya antes hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el Rey Arturo y demás. Yo creo que es una película que, por lo que representó John Boorman, 1980. Creo, esa, 80, ¿no? No, no sé si es 80 o 81, pero sí es una película que ya tiene bastantes añitos. Tiene suficientes años como para que entonces Helen Mirren era una mujer increíblemente sexy y atractiva, y puedes ver a Patrick Stewart joven y con pelo. Bueno, no joven, pero con pelo, de entrada. Y ver a Patrick Stewart con pelo. Pero Helen Mirren tiene varias actuaciones donde es muy atractiva. Lo que pasa es que la empezamos a ubicar por acá bastante más mayor, pero por ejemplo aparece en Calígula, aparece en Excalibur. Se volvió famosa a nivel estrella, ya grande. Con la reina. Creo que es de la reina para acá. Claro. De la reina para acá es cuando dio el boom de popularidad. Pero antes de eso, aparte de que fue una gran actriz desde mediados de los 70, era una mujer guapísima. Entonces sí es de esos casos que a lo mejor ahí la sorpresa de verla por primera vez podría ser eso. A lo mejor ya no ha visto Excalibur, si la ve ahora se va a topar con esa sorpresa de ver a Gabriel Byrne de joven, a Patrick Stewart con pelo, a Helen Mirren joven y muy guapa. Entonces creo que para mí eran las cuestiones temáticas, todo el tema de abordar el tema de la espada. Y de madura seguía siendo guapa, si la ves en Prime Suspect, digamos que es una Helen Mirren de 40 y mucho, 50 y poco, también se ve súper bien. Sí, porque aparte siempre fue una mujer muy elegante, entonces eso, sin importar la edad, siempre se ve la atractiva, ¿no? Que ya hemos hablado de algunos casos por el estilo, hay mujeres que... Claro. Y ahí aplica la... Es como Vanessa Redgrave. Por ejemplo. Como ese tipo de actriz. Y hay actrices que pasan durante mucho tiempo hasta que de repente deja de pasar, ¿no? Recuerdo que ocurría, a mí me pasaba con Sean Young, y luego es que va Sean Young, sí fue de, ah, ok, finalmente se acumularon los años. Finalmente. Es que como no, sé si has visto, no sé si has visto The Alienist. No la he visto. The Alienist tiene un papel secundario en la primera temporada, y sí, la verdad es que la vi y dije, ¿es Sean Young? Sí es Sean Young. Que pasaba, por ejemplo, con... hay actrices que se me ocurren, por ejemplo, no sé, Michelle Pfeiffer, Sigourney Weaver, que ya entrados en los años 50, seguían siendo muy, muy atractivas. Con Sean Young pasaba lo mismo, pero ahorita sí ya finalmente se ve bastante más grande. Con Helen Mirren pasaba algo muy similar, podía tener 50 y muchos años y seguía siendo una mujer muy atractiva. Ok, Beto. ¿Qué más? Eric Shea Parker. ¿Qué se siente de regresar después de la crisis? ¿Después? ¿De qué está hablando? La crisis no pasó. Es durante... No. Está hablando de la crisis en las tierras infinitas, Beto, como si hubiésemos vuelto después de eso, porque después hace una referencia a Superboy Prime, pero tienes que entender esto. Originalmente nadie se acordaba de la crisis, aunque eventualmente sí se acordaron de la crisis, pero actualmente sería imposible saber si pasó o no pasó. Pero originalmente no, nadie sabía que había ocurrido la crisis, aunque sí recordaba los cielos rojos. Algo así. Que te lo explique DC, porque ni ellos lo saben. Que es que más bien estaba tratando de aplicarnos el regresar después de la crisis a nosotros, pero no aplica la metáfora. Y nos pregunta, ¿alguno de ustedes consiguió cubrebocas más chidillos como los de Mortal Kombat, Winter Soldier o Hannibal? No, algo que me preocupa absolutamente nada es conseguir ese tipo de cosas. Polera es todo lo que me importa de vez en cuando y básicamente las uso hasta que se desintegran y me compro más. En mi caso también, aunque creo que no me ha tocado desintegrar ninguna y tengo playeras muy, muy, muy, muy, muy viejas. Y lo de los cubrebocas, creo que el tema es que yo casi no salgo, entonces en realidad ni siquiera tengo con estampados. Todos los que tengo son de un solo color, así colores sólidos. Así es de que es la clase de cosas que si los consiguiera, me gustarían, pero no es algo que activamente esté tratando de conseguir. Porque hay muchísimos que creo que podrían ser atractivos como curiosidad. Mira, a mí hay un par de... Hay uno específicamente que sacaron por acá, que me parece que se robaron una imagen del Joker, y se ve la sonrisa como esta que dibujó Greg Capullo para una de las portadas famosas de su época en Batman. Y la primera vez que la vi, la verdad es que me llamó la atención, porque estaba hecha así como color piel con la sonrisa encima. Entonces que un momento mi cerebro se demoró en procesar que era una mascarilla. He visto varias personas con ese tipo de mascarillas. En mi caso no las uso porque tengo una cantidad bastante grande de mascarillas quirúrgicas. Entonces no necesito de las mascarillas de tela. Ya. Y yo he visto por ahí algunos modelos que me parecen atractivos más allá de los temas que tienen que ver con cultura pop. Hay algunos que... Está el que es el disfraz de idiota, que es el que tiene una impresión de la punta de una nariz para que parezca que lo traes por debajo de la nariz cuando no es así. Y hay otros que son para gozar que la gente te voltee a ver dos veces porque está hecha la impresión como si tuvieras triples ojos. Entonces ven ojos repetidos encima de tu boca antes de que se vean tu boca y tu nariz. Que son la clase de cosas que probablemente harían que la gente volteara a verte dos veces en la calle. Pero no, yo ahí soy de la idea de que en este caso se trata de algo con una funcionalidad y mientras cumpla con la función, pues es más que suficiente, cualquier otra cosa ya sería extra. Sí, lamentablemente somos demasiado lógicos para este tipo de preguntas. ¿Qué más, Beto? Después tenemos a Arturo, el MC López. ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? Tenerlo. Que nos paguen. Mi trabajo ocasionalmente, o sea, sí, ocasionalmente es entretenido, pero generalmente es o aburrido o un poco frustrante, porque a veces hay cosas que me gustaría hacer y que no puedo. Y en las partes en las que me toca, como conté la otra vez, investigar un poco, es donde me entretengo. Así que no es tan emocionante ni me gusta tanto mi trabajo. Tampoco lo odio, pero no sería mi primera elección como trabajo, ni la segunda. Que creo que es lo que le pasa a la gran mayoría de las personas. Creo que nos han mal acostumbrado, no sé si mal acostumbrado es la palabra, pero nos hemos puesto como este propósito de hacer nuestros sueños realidad. Es lo que más te inculcan en el entretenimiento. Y tradicionalmente, a lo largo de la historia de la humanidad, la gente simplemente ha tratado de trabajar para tener con qué vivir. Y eso de tener un trabajo que te realice como persona es súper importante, pero es diría yo que es la excepción. Sí, que además antes esas frases son acuñadas por gente que lo que quiere es explotarte. Aquellos que dicen, trabaja en algo que te guste y no elige una profesión que te guste y no trabajarás un solo día de tu vida. Eso o vas a trabajar hasta en tus horas libres. Entonces creo que ahí sí. Eso es un problema. Yo con el tema de la traducción, de eso sabes de lo que he hablado muchas veces. A mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con palabras. Soy una persona muy curiosa que le gusta siempre estar aprendiendo cosas. Y casi cualquier traducción me ofrece la oportunidad o la necesidad de repente tener que ir a investigar algo. Y además pues es escribir, que es algo que me gusta. Por otro lado lo obligan a leer a Mark Miller. Sí, bueno, pero a veces... ¿O no? Es una de las consecuencias no deseadas, pero bueno, por último te están pagando, Beto. Sí, pero es que, por ejemplo, de las cosas que traduje recientemente con The Voice, por ejemplo, fue de aprender muchísimo más. Conocía bastante de slang inglés, pero no conocía nada de slang escocés. Y de repente nada más de frases o conversaciones entre Hugh y Butcher, tuve que tomar un curso express de cómo habla la gente en la calle en Londres o en Glasgow. Y creo que ahora mi dominio del inglés... callejero y de actualidad es mucho más grande gracias a todo lo que tuve que investigar, incluso los textos en francés, todo el fraseo de Friendship, a lo mejor ahí mucha gente no lo sabe, pero ahí yo terminaba por reescribir algunos porque obviamente dejaba las frases en francés Gardenis, pero sin usar ni acentos ni tildes ni nada por el estilo, y como eso sí iba a quedar en francés yo hacía la corrección, como en español sí tenemos esos signos, no había ninguna excusa para quitarlos, entonces sí hice la traducción del francés como lo entendía un irlandés al francés como lo entendería a alguien hispanoparlante. Entonces, para que vean nada más la dedicación, a lo mejor habría quien no le hubiera importado. Con el tilde circunflejo. Exactamente, o sea, sí, hay veces que usan la ñ, que es algo que nada más existe en francés y en español, por ejemplo. Y la cedilla. En inglés no estaban. Sí, todos esos simbolitos y demás, los dobles acentos, los acentos invertidos, etcétera, no están en el cómic y yo terminé por agregarlos, porque si la idea es que se quedaban los textos en francés para entender que es un personaje que está hablando en francés, pues quería que el francés se viera como tal, y si en idiomas latinos sí se usan los signos, pues eso. Entonces cuando la gente pregunte ¿qué tan dedicado es a tu trabajo? Soy tan dedicado como para haber hecho la traducción del francés interpretado por un anglosajón al francés interpretado por un hispanoparlante. Así de metido y comprometido soy con mi trabajo. C'est magnifique, Beto. Désolé. ¿Qué más? ¿Qué más? Ale. Después de eso tenemos a Tio Koi, que me pregunta a mí si he leído los libros de Riley Sager. No, todavía no. Es de esos dos que está en la lista, pero no he encontrado una recomendación que sea la que me decir, ah, sí, quiero poner un libro de este autor en la pila. Que hay muchos autores así por el estilo, que a lo mejor me suena interesante la idea, pero no tanto como para pensar en conseguir un libro suyo y ponerlo en la cima de la pila. Hay veces que para que eso ocurra necesito que haya una recomendación así específica de por qué tendría que leer a un autor, o decirme la clase de cosas que hace, en especial su trabajo, o que en ocasiones pase que me encuentre, por ejemplo, con alguna película o serie de televisión basada en su obra, y que el producto me genere la suficiente curiosidad como para ir. Porque esos autores que estoy consciente de que existe, tengo una noción de qué es lo que hace, pero no he encontrado un argumento que me haga pensar, tengo que conseguir un libro suyo y ponerlo cerca de la cima de la pila de lectura. Entonces, no. Todavía no le entra nada de Riley Sayer. Ok, Beto. ¿Qué más? El mismo tío Coy, el inicio de su lluvia de metralla que nos suelta en cada episodio. Recomiéndenme una muy buena peli. Así, al azar, sin saber nada. Brasil. Ok. Yo le voy a dar tres opciones porque sí soy de generoso y porque no sé qué tan fácil sea localizarlas. La primera, la más fácil, Gone Girl, que si no mal recuerdo está en el catálogo de Amazon Prime. Netflix. Así como... O Amazon Prime, sí. Una de las dos, sí. Según yo está en Amazon. Brasil también está en Netflix. Sí, Brasil está en Netflix. Y como segunda opción voy a poner The Nice Guys, que según yo no está en ninguna plataforma de streaming, pero se puede rentar en YouTube. Y como tercera opción, que esa es la que sí va a requerir esfuerzo, estaba en Netflix. Estuvo. Deja buscarla. Según yo ya salió. Okay. Y como tercera opción, que es la que sí va a requerir algo de trabajo, Brick. Película de 2005 de Ryan Johnson. Ok. Aparte de Brasil, ¿qué podría ser? Hay bastantes cosas buenas en Netflix. Lo que pasa es que nada es demasiado bueno. O demasiado moderno. No sé. No se me ocurre eso. Mira, te puedo recomendar una bien vieja que me gusta, que estuve pensando en esa película porque la quiero ver de nuevo. The Sting, El Gran Golpe. No, El Golpe, perdón. La otra es El Gran Escape. Sí. Las dos te las podría recomendar. The Sting, que es El Golpe con Paul Newman y Robert Redford, y El Gran Escape, que tiene a Steve McQueen y un elenco estelar. Lo que me llamó la atención fue que primero recomiendas una película de 1985 y luego dices, no, te voy a recomendar una muy vieja. O sea, tu primera recomendación tiene 36 años, Esteban. Pero está aún más vieja. The Sting es del 60, 63. No, debe ser de los 70, ¿no? No. No, Steve McQueen. ¿No es de inicios de los 70? The Sting. 1973. Ah, tienes razón, del 73. Estoy confundido. The Great Escape es de qué año? Del 63. Ya, ahí sí. 10 años de diferencia entre una y otra. Así que vas década por década. Y Butch Cassidy and the Sundance Kid, para que repitas elenco y director con The Sting, también es bastante buena. Sí, que aparte es con un guión de William Goldman, el creador de Princess Bride. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y dijiste que repitas el elenco y hay que tomar en cuenta que esa es más vieja. Esa sí es de finales de los 60. Y después tenemos... otro día le dije a alguien... la otra vez tenía una compañera de trabajo que llegó y estaba hablando de quedarse encerrada en el edificio viendo por la ventana. Entonces yo hice una referencia a La Ventana Indiscreta y me quedo mirando como que no sabía de qué estaba hablando. Me hizo sentir muy viejo, pero por otro lado me acordé de esa película y creo que también podrías ver La Ventana Indiscreta. Es una excelente película. Que hay una nueva... Creo que es una de las películas que extreman los recursos de narrativos a favor de crear tensión. Que hay versiones y reversiones. Porque digo, la clásica es la de Hitchcock. Sí. Con... ¿Le podemos decir reina? No, sí, también es la princesa. Sí, pero estaba pensando en Grace Kelly. Te iba a decir si la princesa es reina, pero no. Sí, era princesa. Ahí, literalmente. Pero estaba pensando en que era madre de princesas, pero luego recuerdo que es un principado. Entonces, no, nunca fue reina, solo princesa. Porque hay una versión que debe ser de los 80, con Steve Guttenberg en el papel principal. Muy mala, no la vean. Hay una versión de inicios de los 2000 que no es La Ventana Indiscreta, pero... Christopher Reeve. Ah, sí, de Christopher Reeve también. Hay una versión que no es... Para la televisión. Oficialmente La Ventana Indiscreta, pero se llama Disturbia, que es con... Ah, ¿cómo se llama el hijo de Indiana Jones? El de los Transformers. ¿El hijo de Indiana Jones? Ah, con... Shia LaBeouf. Sí, Shia LaBeouf. Sí, que es una interpretación con adolescentes. ¿Quieres decir con el Tarzán moderno? Elvis Tarzán. Ok, no, esa película es muy buena. Si se la encuentran por ahí, se llama Disturbia. Y es como, yo la describía como La Ventana Indiscreta para millennials, tal cual era en su momento, se debe tener como unos 15 años, algo así. Y la más reciente la acaban de estrenar en Netflix, que es una que se llama La Mujer en la Ventana, con Amy Adams. Ok, y la otra que puedes ver de Hitchcock, que también me gusta muchísimo, cualquiera. Es Vértigo. ¿Qué quieres ahorita que dijimos de La Ventana Indiscreta? ¿Quieres decir uno de esos datos curiosos que a nadie le importan, pero a mí me divierten? acerca de la ventana indiscreta. Ok. ¿Recuerdas cuando el... Ok, Beto, no te podría detener si quisiera. Lo sé. ¿Recuerdas que en el edificio de enfrente una de las personas que espía es un músico? Ok. Ese músico se llama David Bogdassian. Aparentemente no era famoso, hasta que decidió cambiarse de nombre. Algunos años después, se convirtió en David Seville. ¿Te suena el nombre? No. ¿Algunas viste a Alvin y las ardillas? Sí, Beto, pero los dibujos animados. Sí, exactamente. Los dibujos animados, el humano que adopta las ardillas, es David Seville. El verdadero David Seville, okay, el responsable de dar origen al concepto de Alvin y las ardillas, es el actor que interpreta al músico que vive enfrente de Jimmy Stewart en la ventana indiscreta. David Bogdassian se convirtió en David Seville y después fundó a las ardillas. Así que ahí está. Otros datos inútiles que se quedan guardados en mi cabeza por alguna razón. No es mi culpa. Yo creo que sí es tu culpa, Beto, pero sigamos. Ok. Después tenemos de Etiocoy. ¿Van a contratar Star Plus? No. No. Hay cosas que me parecen atractivas porque viendo lo que están planeando, creo que van a traer mucho del material exclusivo de Hulu. Ahí creo que el problema es que ya son demasiados servicios. Creo que la única forma de que yo encontraré atractiva la idea de contratar Star Plus es si arman un paquete con Disney Plus, que puedas tener los dos, Disney Plus y Star Plus, por algo que cueste menos que los dos servicios separados. Tal vez sería la única forma. De otra manera, lo veo muy difícil. Son ya demasiados servicios de streaming y de todos modos no tienes tiempo de explorar todos los catálogos. No, yo incluso no veo todos los días todos los servicios que tengo. El que más veo es gratis, que es YouTube. Me metí a Peacock porque se suponía que podía ver algunas cosas gratis, y sí, puedo ver algunas cosas gratis, pero muy, muy poquitas. Y eso, no, la verdad es que no anticipo contratar más servicios de distribución. O sea, hay otros donde podría haber cosas que podrían interesarme. Por ejemplo, el de Apple. Apple ya tiene, en fin, tres. El único que me está tentando en estos momentos es Mubi. Quiero eliminar alguno y contratar Mubi. Porque me interesa más ver películas buenas que tener un archivo de basura que no quiero ver. Mira, a mí me podrían convencer de contratar algo nuevo si finalmente aparece Shudder en América Latina, porque ya es que soy muy fan del horror, o si la versión revivida del Criterion Channel estuviese disponible en América Latina. Esas son dos opciones que probablemente sí no resistiré la tentación, porque por ejemplo en Apple Plus hay varias series ya que tengo interés en ver. Está New World, está For All Mankind, de plazo, que tengo ganas de ver y aún así no me parece suficiente como para sumarle un servicio más a mi consumo de entretenimiento. Sí, creo que hay demasiadas opciones, pero vamos a ver conforme pasa el tiempo. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Tienes tu bola de cristal en la mano, Esteban? Sí. Ok, porque Tiago nos pregunta, ¿quién va a ganar el campeonato de la NBA? Los Lakers. Nah. Solo sé que los Lakers clasificaron porque vi el triple de LeBron, así que digo que son los Lakers porque no sé quién más está jugando los playoffs. Yo vi su triple clavado. LeBron es como el Neymar de la NBA. Así de que no lo tocan y se cae solo. Le pegan en la pierna izquierda y se tira sobándose la rodilla derecha. Le pegan en un hombro y se tira al suelo haciendo viscos y diciendo ¡me picaron los ojos! O sea, no había visto un jugador tan chillón y melodramático como LeBron James. Entre más lo veo, más gordo me cae. Entonces yo solamente espero que no ganen los Lakers y me gustaría que ganaran los Nets o que Steph Curry se ponga una de esas playeras de héroe y decida que él solo puede cargar con su equipo y llevar a los Warriors otro campeonato. Pero no, me gustaría que fueran los Nets o los Clippers, pero los Clippers creo que hay cosas que no terminan de funcionar, empezando por su coach. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Tiago hoy. ¿Han visto Escape from Tomorrow? ¿La peli clandestinamente filmada en un parque de Disney? No. No, a mí me causa curiosidad más que otra cosa. Es una película, no sé, puede tener como unos 8 o 10 años. Que se hizo famosa porque fue gente que iba todos los días al parque, así como si fueran visitantes cualquiera para filmar la película. Entonces es algo que me causa curiosidad más que otra cosa. Ahí sí es más morbo la idea de querer verla. Pero no lo sé. Si aparece en algún sistema, okay, al que tenga acceso y tengo el tiempo, tal vez. Pero más como curiosidad que porque espere que sea buena. Okay. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo tipo. ¿Les gustaron los Oscar? No los veo desde hace más de 10 años. No creo que los vuelva a ver en toda mi vida. Yo no tiene tanto, pero Ya llegó un momento en el que no aguantaba ver la ceremonia entera. Me hastiaba, entonces a veces terminaba viendo pedacitos, o mejor me dedicaba a cazarlos en redes sociales, a ver extractos, los discursos de algunas personas, pedacitos de los chistes del presentador, etcétera, pero no. Y esta vez, como en realidad debido al problema con la falta de estrenos y demás, cuando volteas a ver la lista de películas ganadoras, que usualmente de las 10 películas he visto en el cine 8 o 9, y volteas a verlo ahora y había visto 3, dije, creo que va a haber cosas de las que ni siquiera voy a entender de qué están hablando, o hasta me van a estar quemando cosas de las películas. Entonces, nada, creo que esta vez de plano no veré absolutamente nada. Y eso fue lo que hice. Además de que me molestó mucho el final. Sí. Sí, es que al final cambiaron el orden de la entrega de premios y dejaron al final el de mejor actor. Y se les ocurrió hacerlo justamente cuando el único ganador del Oscar que no estaba presente en la ceremonia era el actor que ganó como mejor actor, Sir Anthony Hopkins. Que además, con los avances que he visto a la película, no sé si era una película ganadora del Oscar, no sé si lo valía, y me molesta mucho que no se lo hayan dado a Chadwick Boseman, porque si a Heath Ledger le dieron un Oscar por hacer una imitación de Beetlejuice, nada más porque estaba muerto, y a Chadwick Boseman después de Ma Bakers no le dieron el Oscar. Si no lo han visto la película, véanla, tiene una actuación de Chadwick Boseman que es impresionante. Y sí, la verdad es que es increíble que eso hayan decidido que no valía un Oscar, y en cambio sí le hayan dado uno póstumo a Heath Ledger por hacer una mala imitación de Beetlejuice. Me molestó muchísimo, entonces quizás no volverá a ver Oscar. Me voy a poner en huelga. Sí, para mí no tiene ningún valor ver la ceremonia, me aburre ver a la gente agradeciendo, en fin, todo eso, toda la parafernalia alrededor de los Oscars me parece insufrible. Lo único que me interesa es ver quién ganó, así que con revisar el listado me basta. A mí eso es lo que menos me importa. Es algo que me aburrió rápidamente. Nada más recuerda cosas que pasaron a lo largo de la historia del cine. Ciudadano Kane no ganó y nadie se acuerda de las otras películas que fueron nominadas ese año. En algún momento decidieron, sí, que... En algún momento alguien decidió que Forrest Gump era mejor película que todo lo que hubo ese año. Empezando por Fight Club. Entonces, son esas cosas que sí, la vez que deprime un poco. Hay muchísimos intereses ahí. Ahora está el escándalo de los Globos de Oro, que yo creo que van a pasar cosas por ahí que van a terminar afectando muchos otros premios, pero no, sí, yo también tenía muchos años que no veía los Oscar, y esta vez ni siquiera los extractos o pedacitos que vi en redes, no hubo nada que me hiciera pensar que me perdí de algo. No, además me pasa que cada vez me interesan menos las películas que ganan el Oscar. No digo que sean malas, pero están lejos de mis intereses como espectador de cine. Fui bastante más snob en una época de mi vida con el tema de qué veo y que sea una película premiada y bla, bla, bla. Pero actualmente me importa poco o nada. Entonces, rara vez pasa que una película que se gana algún premio me interese verla. Ok. Y pasando a lo que sigue, tenemos de Tio Coy. Y pasa de pedirnos la bola de cristal y preguntar por películas raras o luego los Oscar a ponernos al filosofar, Esteban. ¿Cuál será el fin de la humanidad? Bueno, depende. Si eres optimista, vamos a terminar acelerando hasta el infinito y desintegrándonos en moléculas. Si no eres tan optimista, puede que sea obra de nuestra propia creación. Digamos, algún, no sé, inteligencia artificial que opte por eliminarnos, exceso de contaminación, calentamiento global, guerra, aniquilamiento por termonuclear, en fin. Hasta el momento hemos tenido suficiente instinto de autopreservación para no eliminarnos de una manera radical, pero creo que hay algunas maneras más sutiles de autoeliminarnos que puede que nos terminen pasando la cuenta. Mira, ahí nada más considera lo que hemos sobrevivido. Tuvimos a un Ronald Reagan con Alzheimer y códigos de lanzamientos nucleares. Tuvimos a Donald Trump con códigos de lanzamiento nuclear. Vivimos con Vladimir Putin con acceso a códigos de lanzamiento nuclear. Entonces, no sé, a veces considero que dentro de la gran cantidad de estupideces que podemos hacer no es suficiente. Entonces voy a tener que recurrir a este truco que se me ocurrió hace algunas semanas y que creo que puede ser muy útil. Y responderé a su cuestionamiento filosófico con uno opuesto. ¿Cuál será el fin de la humanidad? Yo creo que antes de saber hacia dónde vamos, debemos entender de dónde venimos. Ok, Beto. Me parece una salida cobarde esta pregunta, pero está bien, la aceptaré. Ok. Puedo vivir con eso. ¿Qué va, Peto? ¿Qué más? El mismo tío Coy. Si pudieran vivir eternamente como Data en la nube, ¿lo harían? No. Mira, yo aquí voy a cuestionar la forma en la que hizo la pregunta. Porque entre comillas, la nube. Cuando la nube existe. Es un nombre extraño para algo que existe de forma virtual, pero la nube existe. Yo aquí lo que hubiera entrecomillado hubiera sido el vivir. Exactamente, si te guardan como Data en la nube, ¿vives? O sea, incluso si hicieran una copia de toda aceptemos tu mente... Aceptemos la premisa del hombre del jardín, Beto. Si fueses el hombre del jardín. Es que ese es una punto. Película mala de la que hablamos, de la que yo saco a colación demasiado frecuentemente. Que si alguien no sabe de qué está hablando Esteban, en México se conocía como El Jardinero. Y basada en la historia de Stephen King. No, mi punto es, incluso si hicieran una copia de tu mente, personalidad incluida, no serías tú. No serías tú quien está vivo. Sería una réplica. Sería lo mismo que pasa ahora con las inteligencias artificiales que no son tal. Estaría respondiendo de acuerdo a programas basados en patrones conocidos. Y no por donde quiera que lo veas, no aplica lo de que es vivir. Porque no eres tú, es una copia tuya. A menos que transfieran tu mente tal cual, con personalidad y sentimientos y demás, no aplica como vivir. Entonces, en la nube y como datos, no sé. Entonces, yo probablemente no lo haría. En ese caso, si lo que se trata es de guardar tus recuerdos, lo que tú sabías o la clase de interés que tenías con la gente, en ese caso creo que la decisión no sería mía. Sería si alguien de los que queda le interesa tenerlo en un lugar donde puedan acceder a eso. Si es así, adelante, no me importa. Porque mi punto es ese, que no considero que eso sería una extensión de tu vida. Sería mantener una copia de algo de lo que fuiste, pero no sería seguir viviendo. Yo pienso que la experiencia sensorial es demasiado importante para la vida de un ser humano como para que valga la pena vivir como una conciencia en la nube. Y está el tema también de que si erradicas el concepto de muerte, te cambia por completo todo lo que es la experiencia de vida. Entonces, no sé, hay varios sites ahí que me parece que hacen que el concepto mismo no me resulte algo que tenga mucho sentido. No, y para siempre, no sé si quiero vivir para siempre, me gustaría vivir bastantes años, pero no sé si para siempre. Sí, él dijo eternamente, porque para siempre es un término que se usa de formas más extrañas. Me recuerda lo que decía Orson Welles sobre los finales felices, cuando decían, él vivieron felices para siempre, que le decían que porque sus historias no tenían finales felices, le decía, es que un final feliz es tramposo, un final feliz depende de dónde decidas dejar de contar la historia. Uh-huh. Ok, Beto. ¿Terminamos con las preguntas de tío Coy? Sí, y terminamos con las preguntas en general. ¡Wow! Fueron bastantes, Beto. ¿Cuánto llevamos? Una hora de podcast. Es hora de hincarle el diente al tema que nos plantearon. Ok. Ok. ¿Qué te parece la movilidad social en México? Me parece que es probable que sea bastante similar a la movilidad social en Chile. Sí, creo que en términos generales, como países en Hispanoamérica, en países en vías de desarrollo, de lo que usualmente se conoce como el tercer mundo, creo que hay una experiencia compartida que tiene mucho que ver. Está el tema de la desigualdad social, el tema de la lucha de clases, que es a lo que se reducen generalmente toda esta clase de movimientos. Entonces sí, yo creo que es un tema compartido y en el que siempre hay muchísimos puntos de vista encontrados, porque hay quienes se han comprado toda esta propaganda de pensar que cualquiera podría tener éxito, este discurso de que el que es pobre es porque quiere, ¿no? Si de verdad quisieras cumplir tus sueños, podrías trabajar para lograrlo, y no se dan cuenta de repente de toda la clase de trampas que están en esos argumentos, y creo que eso es lo que de repente genera que incluso entre la clase trabajadora haya quienes vean como malo que alguien se queje de vivir en inferioridad de condiciones. Entonces, pues es un tema que, insisto, tiene muchísimas aristas y el punto en el que genera este debate y discusiones es justamente en esta incapacidad de algunas personas por poder ponerse en los zapatos de los demás y mostrar empatía por quienes tienes a un lado. Sí, básicamente es lo mismo. Creo que Chile es un país que está súper segregado. Chile... Mira, si conversas con un chileno, es muy probable que si le preguntas si Chile es un país racista, te va a decir que no, que Chile es un país clasista. Pero el clasismo es racista. Clasismo es muy racista, entonces es casi lo mismo. Cuando tu primera evaluación no es en cómo está vestido, sino en cuál es su color de piel, y a partir de ahí haces todas las asunciones y presunciones sobre a qué estrato social pertenece. En realidad el clasismo no es más que uno de los muchos velos que utiliza el racismo. Sí, sí, que acá se ve como, o sea, los más ricos generalmente, no siempre, pero generalmente son de porte y tipo europeo. Y de apellidos europeos alemanes, italianos, españoles, pero no un apellido español común, sino que un apellido español un poquito más poco común. En fin, acá siempre se habló de la realeza castellano-vasca, para hablar de apellidos como, no sé, Zubizarreta, no es ese en particular, pero ese es un apellido que les podría dar alguna orientación. O los Larraín, los Eguigure, los Eizaguirre, que son familias, que todas las familias no encuentran un Eguigure que sea pobre y que venda fruta en la feria, no pasa eso, todos son del mismo estrato social. Entonces Chile es un país que está sumamente segregado, donde los ricos viven en el sector de los ricos, sabes dónde ir a encontrarlos, sabes cómo se relacionan. Hace poco salía, por ejemplo, una... estaba comentando en Twitter una publicación de una psicóloga joven, no recuerdo su nombre, pero su apellido es Luxich. Luxich es el apellido de una de las familias más ricas de Chile, la familia de Andrónico Luxich, que también es una de las familias más ricas de Latinoamérica. Y el tipo, bueno, es él, su hermano, los hijos, ella no sé si es tercera o cuarta generación. Entonces estaban hablando de que era una psicóloga de 27 años que ingresó a un puesto ejecutivo. Estaba algo así como vicepresidenta de no sé qué, en una de las empresas más grandes de Chile. Entonces, cuando ves que la sobrina, la hija, la nieta, no sé, de Luxich, con 27 años, nada de experiencia en nada, solamente ha salido de la universidad, termina con un cargo de vicepresidenta ganando, no sé, varios miles de dólares sin haber demostrado nada. Yo entiendo, ella puede ser muy inteligente y hacer muy bien su trabajo, pero no hay un Pérez o un Sánchez en esa misma realidad. Eso no existe. Entonces, el tema de si hay movilidad social, sí, sí hay. Pero siempre toma un par de generaciones. Es poca en relación a lo que debiera hacer para estimular la, digamos, el esfuerzo personal. Y por otro lado, lo que dice Beto, es cierto, el tema, la forma en la que está estructurada la sociedad no permite que haya una movilidad social tan amplia. O sea, les voy a plantear el siguiente ejercicio mental. Si ustedes tienen una empresa, ¿cómo la mantienen si todas las personas tienen una empresa? ¿Cómo la hacen funcionar? Porque la sociedad no está hecha para que todos estén arriba. Y no puede existir de esa forma. Si quieres ser mueblista, no vas a ser el empresario de los muebles del mundo. En fin, nada funciona de una forma absolutamente independiente y unitaria, donde solamente una persona pueda tener éxito por sí misma. Todas las personas tienen que trabajar y tienen derecho a desarrollar algún tipo de actividad. Entonces, la idea de que eres pobre solamente porque tú lo quieres, no es cierto. Alguien tiene que ser el secretario, la secretaria, etcétera. Alguien tiene que desarrollar los otros trabajos que nadie quiere. Eso es así. Así es como funciona. Así es como no hay otra forma de que funcione, porque alguien tiene que hacer esos trabajos. Entonces, la idea de que es solamente tu esfuerzo personal, no es cierto. No es cierto. Usted puede esforzar todo lo que quieras y aún así no vas a llegar en algunos casos. En otros sí. Va a haber gente que sí lo va a conseguir, pero no toda la gente. Cualquiera sí, digamos como Ratatouille. Cualquiera puede hacerlo, sí, uno puede conseguirlo. Todos, no. No pueden hacerlo todos. Incluso si son todos igual de talentosos y tienen los mismos estudios, no lo pueden conseguir todos simplemente porque no hay cama para tanta gente. No todos pueden tener el mismo trabajo, porque no hay tantos trabajos tan buenos. No existen. Sí, y ahí la parte que a mí es lo que me genera esta idea de que siempre vas a tener este tema de la movilidad social y siempre va a ser limitado lo que puede lograr, es justamente esta división que mencionaba. Por ahí hace algunas semanas nos cayó la pregunta, ¿no? De que qué pensábamos que en las marchas se aprovecharan para destruir monumentos o propiedad privada. Y creo que esa es parte de las cosas a las que me refiero. Cuando de repente volteas a ver una marcha y no estás pensando en de qué se está quejando la gente. Por ejemplo, el caso de las marchas de mujeres. ¿Por qué se están quejando? Porque están matando a mujeres por nada, porque hay una cantidad estúpida de feminicidios que suceden todos los días y tú pareces estar más preocupado, no por gente que sale a la calle todos los días temiendo que no va a volver a su casa, sino que te preocupa que el mural que tú ves todos los días o la estatua frente a la que pasas cuando vas al trabajo, de repente no se vea tan bonita. Creo que ese es un tema que se... algo que siempre ha sido un mecanismo de control de masas, generar división. Tratas de crear escándalo alrededor de lo que pasó en la marcha, que hay que destruyeron esto, que se robaron cosas de una tienda, etcétera, y terminas por desviar el tema de por dónde iba la protesta. Está también el tema de todo esto que mencionaba de la publicidad y la propaganda, de venderte la idea de que cualquiera puede tener éxito, porque esto genera que de repente haya gente que se pone del lado de quien más tiene, porque es con la idea, el sueño de pensar, y es que qué tal si funciona mi proyecto, qué tal si me saco la lotería, qué tal si ahorita yo estoy abajo, pero el día de mañana me saco la lotería y estoy arriba. No me puedo poner en contra del que está arriba porque a lo mejor puede estar afectando mis propios intereses a futuro. Que puede ser, hay una remota posibilidad de que llegue a pasar, pero es tan remota que me parece un poquito absurdo que haya gente que esté colgada de esa idea de que es que sí, a lo mejor esto es un trabajo que podrían hacer miles de personas. Y nada más una lo va a hacer y se va a volver exitoso y se va a volver rico. Pero ¿qué tal si ese uno soy yo? Es una promesa falsa que te ayuda a rechazar una realidad cierta. Esa es una frase que acabo de inventar. Pero si implementáramos el comunismo, no estoy abogando por el comunismo, pero si lo implementáramos, todos tendríamos un poquito más, los que tenemos poco, o los que tienen poco, o los que tienen menos que uno. Los que tienen mucho tendrían bastante menos, pero todos tendrían suficiente. Pero todos los que no tienen suficiente o tienen muy poco están dispuestos a estar en esas condiciones en razón de una promesa que alguno de ellos va a poder estar arriba, que no es cierto. Digamos, puede que alguno de los que está abajo pueda llegar arriba, sí, pero le va a costar 20, 100, 200 mil veces más que el que ya está arriba. Entonces, ese es uno de los engaños en términos de cómo funcionan las cosas. En fin, hay muchísima manipulación, alguna está intencionadamente dirigida a eso, hay otra que es un poco ya de un convencimiento que tiene la gente de cosas que le han dicho por mucho tiempo y que las repite sin haberlas pensado mucho, porque es parecido a las convicciones políticas o a veces sociales, o en fin, son las cosas que uno escucha o acepta de la familia y que después no las cuestiona mucho. Y eso pasa en todo ámbito, tanto el que está arriba como el que está abajo adoptan esa misma mentalidad, o sea, lo que escuchan dentro de su círculo es lo que aceptan como cierto, y por eso cuesta tanto romper esas formas de pensamiento, por eso es tan difícil que el que tiene más piense de otra forma, porque está reforzado positivamente por un conjunto de personas que le dicen que lo que piensa es correcto. Entonces, ¿por qué va a pensar distinto si piensa que tiene razón? En fin. Creo que nos estamos yendo por las ramas, Beto. No, y es un sistema que ya tiene demasiados vicios, ¿no? Porque, vamos, está el tema de que hay gente que protesta porque su salario no es suficiente para vivir. Pero esto es completamente intencional. De repente volteas a ver el tamaño de las corporaciones, ves el sueldo que tiene el presidente de la corporación, ves los que tienen los directivos en los puestos de arriba y dices, ok, ¿no podrían hacerse un descuento y lo mejor ganar 10% menos y repartir eso entre la base? No, porque de esa forma lo que hacían es crear un sistema más justo en el que la gente viviría mejor y te crearía un desbalance porque se cae más esta idea de que perderías privilegios. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te aseguras de que tengan exactamente el mínimo para vivir o a veces menos. Porque así cada vez que hay una protesta o lo que sea, la forma de aplacarla o dejar que esto sea como un sistema de válvulas de seguridad es que cedes un poco. Cedes mucho menos de lo que realmente afectaría tus intereses, pero que te permite seguir en una posición de privilegio y un control de lo que pasa por debajo de ti. Entonces, ese es un tema. Sí, y este es el pero otro, además de todo, vivimos... no, yo pienso que no es una... Bueno, puedo estar equivocado, pero yo pienso que no es una decisión tan consciente. También está el hecho de creer en la meritocracia propia. O sea, ese tema o esa frase de que nadie se siente el villano de su propia historia es cierta, a propósito de lo que decía hace un rato, de que uno adopta las ideas que lo rodean como correctas. Entonces, la idea de que si tú eres capitalista o tú eres el dueño de una empresa o uno de los trabajadores que está arriba y que lo que te recibes lo mereces, también está seguido por el desprecio hacia el que es pobre, en el sentido de que es pobre porque no trabaja, etcétera. Pero eso está reforzado constantemente, entonces es justo, en tu cabeza es justo, En fin, entonces eso posibilita que tú digas, ah, sí, bueno, pero esta persona no estudió, no fue al colegio, ah, tiene que ganar el sueldo mínimo, sí, ¿por qué va a ganar más que eso? Y la otra persona que gana 10, 20, 40 veces más que eso no piensa, le podría dar, no sé, con que a esa persona le subiese el sueldo 10% sería una locura, o no una locura, pero sería una ayuda importante para esa persona. No, mejor en mi bolsillo donde lo puedo gastar en cualquier cosa. Realmente cuando estás en esos niveles estás gastando lo que se te ocurra, tienes más dinero del que necesitas, así que puedes gastar lo que quieras. Sí, y está también el tema de que en la sociedad de consumo en la que vivimos se incentiva la competencia, y esto es lo que genera esta mentalidad, lo que mencionaba, de que tú piensas, ok, de todo hasta montones de gente solamente uno va a salir adelante, ¿por qué no voy a ser yo? Y se convierte en una competencia. Entonces, de repente, tienes a mucha gente que tiene esta mentalidad de que no me importa lo que pase con los demás, porque el que quiere dar ese paso y quedar encima de los otros soy yo. Yo quiero pasar de estar aquí abajo a estar allá arriba, en donde están aquellos. Y bajo esa premisa, se convierte en un tema de egoísmo, esa falta de empatía, que en lugar de pensar en que todos podemos estar un poquito mejor, piensas, ¿por qué de ayudar a que los demás estén mejor si yo podría estar mucho mejor y que me importan los demás? Creo que ese es un problema de empatía, que es algo que he dicho siempre. Creo que el principal problema que tiene la sociedad contemporánea es que no hay suficiente empatía, no somos capaces de ponernos en los zapatos de los demás y pensar en algo más que nuestras propias egoístas necesidades. Ese es el punto con ese tema. Sí, como digo, es una promesa, es una idea solamente, no es cierto. O sea, puede que sea cierto para ti, pero, insisto, no va a ser cierto para todo el mundo. Y sustentada con mentiras, ¿no? Porque generalmente todo el mundo te quiere poner los ejemplos que te dicen, ah, es que cuando nació Amazon era una pequeña bodeguita. Sí, nada más que esa bodeguita estaba llena de cosas que Jeff Bezos puso con la herencia que recibió. Cuando recibe 50 millones de dólares como herencia, pues sí, a lo mejor empieza a ser una bodeguita, pero una bodeguita que llenaste con 50 millones de dólares en mercancía que podías mover. Es el tema de los que te dicen, es que Mark Zuckerberg construyó Facebook de la nada. Sí, ¿en dónde estaba Mark Zuckerberg cuando lo creó? Ah, sí, Harvard. Creo que no cualquiera puede estar en Harvard como para pensar desde ahí lanzar tu compañía. Entonces, sí, a veces es tratar de abrir un poquito más los ojos y ver exactamente qué es lo que te están vendiendo y cómo estás interpretando lo que te están vendiendo. Sí, imaginarte que vas a estar en esa situación. Mira, incluso si pudieses ser como Mark Zuckerberg, no vas a crear un segundo Facebook. O tal vez creas un segundo, pero no vas a crear 1 millón de Facebook, ni 7,000 millones de Facebook. Eso es lo que es lo que digo. Es ridículo, no existen suficientes puestos de ese tipo. No hay suficientes películas para que haya 7,000 millones de estrellas de cine. No hay suficientes discos para que haya 7,000 millones de cantantes. O 7,000 millones de bandas. Bueno, serían menos, pero bandas. En fin, no existe una realidad en la que todos puedan estar arriba. Eso no va a pasar. Sí. Y más importante aún, no hay 7,000 millones de escalones en el punto de partida necesario para pensar en hacerlo. Ok, Beto. Creo que con eso estamos. Con esa nota negra. Con ese descenso del ánimo. Estamos terminando esta primera edición de la nueva temporada de Tierra Prima. El nuevo episodio número 1 de Tierra Prima, Beto. Temporada 2. Aquí, nada más. Para contar esto del tema oscuro. Uno aquí proponiendo un programa que ayude a levantar el ánimo, crear comunidad y empatía entre los escuchas y nosotros, tratar de reducir esa barrera de nosotros estamos de un lado del micrófono y ustedes del otro, y esto es para que entre todos juntos nos podamos sentir mejor en esta difícil situación que tenemos. Otra falsa promesa. No, pero ahí el problema no es nosotros. Y le decimos, ustedes díganos de qué quieren hablar, y ellos son los que ponen estos temas oscuros en la mesa. O sea, podríamos estar hablando de Beto, hagamos algo. Tú la viste y yo te hice caso y también la vi. Así que, ¿qué te parece si hablamos de Mitchells versus The Machines? Ok, me parece bien. Porque con eso podemos elevar considerablemente el ánimo de la pieza, Beto. Me encantó esta película, me entretuve mucho. Espera, antes de cambiar de tema, nada más hay algo que me quiero sacar del sistema y quejar una vez más de la estupidez e ignorancia de la ultraderecha conservadora. Porque vi una frase que no sabía si reírme o llorar. Cuando un estúpido representante republicano se estaba quejando de la cultura de la cancelación y se le ocurrió que un gran ejemplo era tratar de compararse a sí mismo o gente que comparte su ideología con los grandes pensadores de la historia. Y dijo la estupidez de que, de la forma en la que funciona ahora la cultura de la cancelación, yo creo que Sócrates no podría andar por ahí pregonando ideas porque de inmediato lo cancelarían. Y tú piensas, ok, el día que alguno de ustedes, bueno, idiotas, eso fue lo que hicieron. Se tome la copa de cicuta, me vuelves a hablar de el tema de la cancelación, imbécil. Ya. Creo que bueno, bajo esa premisa podemos decir que los atenienses fueron quienes inventaron la cultura de la cancelación, y allá sí te cancelaban. No era de que te voy a cerrar. Te cancelaban de verdad. Entonces, cuando el primer ideólogo de extrema derecha se tome la copa de cicuta, volvemos a hablar de su postura sobre la teoría de cancelación. Yo tenía un profe de filosofía que propuso, bueno, que no es una idea novedosa en todo caso, que hay mucha gente que habla de que Sócrates es un personaje de Platón. Pero no sé si alguien habrá llegado a la conclusión de que es así o no. No sé. Espero que no. Porque fue la muerte de Sócrates es como el gesto republicano de Sócrates. Sí. En fin. Pero quería sacarme de su sistema. Ahora sí, vayamos a algo más ligero. Ok. The Mitchells versus The Machines, Beto. Aquí Sócrates combate a los robots. No era Sócrates, eran los Mitchells. Me gustó mucho esta película, la encontré muy entretenida, me reí muchísimo. Y lo que más me gustó es que es como dos películas. Porque tiene un... el tercer acto es larguísimo, es como casi lo mismo que el primer y segundo juntos. Sí, porque lo que pasa es que había muchos subtextos en la película. Y en lugar de hacer lo que suele pasar, sobre todo en películas animadas, de que te olvidas de los subtextos y tomas tu trama principal y la cierras, creo que en la película se tomaron la molestia de tomar todos los subtextos, atarlos, crear un todo con eso y crearte una resolución. Creo que eso es lo que hace que se sienta como que el tercer acto es larguísimo, o que no es tan definida la idea de dónde pasas del segundo al tercer acto, que creo que es lo que hace que la historia funcione de una forma muy muy peculiar. Sí, tiene esa sorpresa. En caso de que no la hayan visto, no vamos a decirlo con exactitud, pero hay un momento en el que crees que la película está terminando y no es así. Hay toda una sensación de que se está cerrando todo está saliendo bien, se están solucionando los problemas, pero no, es simplemente el inicio del tercer acto, diría yo, que en ese momento empieza. Y el tercer acto es muy bueno también e incrementa la sensación de riesgo de la película, que por supuesto por ser una película animada no es tan alta, pero aún así funciona. Beto, creo que no todos leyeron tu reseña, así que debiéramos explicar un poco de qué estamos hablando. Me parece bien. The Mitchells and the Machines es una película de Sony Pictures que está disponible en Netflix y... fue producida por los mismos productores de Into the Spider-Verse, Phil Lord y... Chris Miller. Oh, gracias. Y trata sobre una familia, los Mitchells, que está pasando por una crisis. Son una familia disfuncional, estilo Los Simpson, pero no como Los Simpson exactamente. Tienen un papá que es un entusiasta de la vida al aire libre, que tiene... intereses de esas características, y tiene una hija que es nerd, que le gusta hacer películas y hace películas con su hermano y con su perro, y tiene una mamá que es mamá, diría que es el personaje menos desarrollado de la serie, no tiene muchos intereses más allá de ser mamá, y el hijo menor que es entusiasta por los dinosaurios, que es el hermano menor de la protagonista. Y esto parte con que ella postula a una universidad artística para una carrera relacionada con el cine, y va a viajar desde una ciudad pequeña en el medio de Estados Unidos a la gran ciudad, a Los Ángeles, a la universidad, donde por fin va a encontrar gente que se parece a ella. En un lugar más grande va a encontrar más nerd que les gusta el cine y con los cuales va a poder compartir y por fin sentirse parte de la sociedad. Bueno, esto desencadena una crisis familiar porque el padre no sabe cómo relacionarse con la hija y termina con una discusión donde se dicen cosas feas y la familia sufre. Entonces el papá no se le ocurre nada mejor que en lugar de que la hija viaje a la universidad en avión como ella tenía planificado, como ella pensaba que iba a ocurrir, decide llevar a toda la familia en un paseo en un station wagon por Estados Unidos y recorriendo la ruta escénica mientras lo hacen. Y todo esto termina con el momento en el que un empresario de las comunicaciones, algo así como una mezcla de Mark Zuckerberg con con Steve Jobs, negro, que eso es lo novedoso, desarrolla un nuevo producto que son unos robots de ayuda que básicamente van a poder hacer todas las cosas para la gente, lo que se te ocurra. Por lo tanto, vas a poder vivir una vida sin ningún tipo de molestia doméstica, de tener que estar cocinando, limpiando, etcétera, porque vas a tener un robot que te va a permitir hacer eso y, por supuesto, va a costar varias veces más que un iPhone. El tema es que se desencadena la rebelión de las máquinas y el software de su... el equivalente a Siri, podría ser que en realidad es una aplicación de los iPhone, adquiere vida propia, se transforma en una inteligencia artificial, o ya lo era, pero se siente herida y decide acabar con la humanidad, toma el control de todos los robots y desencadena el apocalipsis robótico. Y por supuesto que esta familia disfuncional termina siendo la última esperanza de la humanidad, porque todos los humanos son capturados excepto ellos, que por una serie de situaciones fortuitas lo evitan y deben primero entrar en armonía familiar y luego desarrollar un plan no tan elaborado pero sí efectivo para salvar al mundo. ¿Qué te parece ese resumen, Beto? Me parece bien, creo que es un resumen argumental bastante completo, sin quemar algunos de los giros argumentales que sustentan buena parte de la trama. Sí, hay una serie de chistes buenos relacionados con lo disfuncional que es la familia versus los vecinos que son altamente funcionales, que creo que es un poco una alusión tal vez a bueno, dentro de la realidad de la película sí se presentan como una familia perfecta, pero un poco a esta vida de mentira que uno ve que puede envidiar, por ejemplo, de las figuras de Instagram, etcétera, que es estas vidas falsas que se presentan hacia afuera que realmente no representan los problemas, las vicisitudes diarias de las personas. Son una expresión solamente exterior de la realidad. En fin, más allá de eso, son unos personajes que aparecen a lo largo de la película y que suelen irritar muchísimo a la madre, a la matriarca del grupo familiar. Y lo otro que me produjo muchísima gracia, que creo que es uno de los mejores elementos de la película, son un par de compañeros adicionales que adquieren en el camino la familia Mitchell, que son muy, muy chistosos, Beto. Son un par de comediantes bastante buenos, Fred Armisen y el otro no recuerdo quién era ahora. No recuerdo quién es el otro. Pero sí, es que creo que uno de los temas importantes aquí, ahora que me ha sido esto la familia perfecta, creo que eso es algo que en el cine americano sobre todo se juega mucho con esta idea de lo que es el ideal, de cómo debe ser una familia. Y creo que algo sí que hacen aquí los creadores de la película es jugar un poco con esa percepción. Porque te presentan este mismo ejemplo de lo que siempre ha sido la familia modelo y te lo contrapone una familia disfuncional. Y lo que se termina por convertir en el mensaje de la película es que una disfuncionalidad no necesariamente implica que las cosas estén mal, que una familia puede tener su propia forma de funcionar, y aunque no encaje en los moldes tradicionales, eso no implica que sea una familia que valga menos la pena. Entonces creo que ese es una un mala punto, familia. Exactamente, creo que ese es un punto importante. No necesitas entrar en el molde de lo que sería el ideal para que funcione. Porque creo que este tema de la familia es algo que está tocado de varias formas. Porque el problema que tiene, el conflicto principal que tienes a nivel emocional es este distanciamiento que se ha dado entre Katie, que es la hija que se va a estudiar cine, y su padre. Que al principio sientes que es un distanciamiento que es la mera brecha generacional, ¿no? Porque tienes el padre que no entiende la tecnología y tienes la hija que vive inmersa en ella. Tienes al padre que está pensando en no hacer ruido, no asomar la cabeza, no romper el molde, no salirse de la zona de confort en la que vive. Y la hija que está pensando en que quiere hacer cosas extrañas, diferentes, llevar una vida distinta. Y te lo contraponen un poquito a esta idea de la familia en la que naces contra la familia que encuentras. Que ella se refiere a ella como mi gente, que es lo que en algún momento también se refiere como su tribu, la gente que comparte ideas con ella. Y aquí te demuestra a lo largo de la película que las dos cosas pueden ser compatibles. No tienes que renunciar a una para integrarte a la otra. Puedes pertenecer a un núcleo familiar orgánico en el que naciste. Más de una tribu. En el que te criaste. Sí, vamos, por mucho que te puedas quejar de lo que es tu familia, ese entorno familiar en el que creciste fue lo que te formó, de una u otra forma. Haya sido por contraposición, por mal ejemplo, por buen ejemplo, por ósmosis, lo que quieras, toda la experiencia que tú tuviste creciendo es lo que te hizo lo que eres. Entonces, a lo mejor hay cosas en las que no estás de acuerdo, pero sigue siendo un impacto en tu vida que no puedes negar. Y el hecho de que encuentres gente que comparte tus intereses no implica que tengas que renunciar por completo al otro o que tú mismo quieras tratar de rechazarlo hacia un lado. Sí, pero yo diría que aparte de eso también está el hecho de por un lado señalar algo que ha dicho mucha gente, que la gran mayoría de las familias son disfuncionales. La idea de que una familia sea perfecta es un poco un mito, como el otro mito del que hablamos hace un rato. Y cada familia, en la medida que se quiera, encuentra la forma de funcionar. Ojalá. A veces suceden problemas más grandes, pero en general, mientras exista el amor dentro de la familia, los problemas se superan o se intentan superar de la mejor forma posible. Que es un tema que no es exactamente igual al hecho de simplemente tener ascendencia que comparte la mitad de tus genes, que no siempre es lo mismo que tener una familia, en algunos casos de extremo. Así que el tema también de la forma en la que el amor termina expresándose hiriendo a la gente es común en las familias, porque el tema de que los hijos quieran que los padres sean distintos y los padres quieren que los hijos sean de tal forma es un tema recurrente no solo en la literatura y en el cine, en la vida. Es así, siempre ha sido así, siempre terminan afectando la forma en la que se desarrollan uno y otro. Pero subyace la idea del amor paternal. Hay una escena en particular que es muy muy buena, que los personajes lloran y si tienen corazón por lo menos se van a sentir afectados por eso. No les voy a decir exactamente qué es, pero hay un objeto que representa algo y que al principio se ve como un objeto se ve como un objeto estúpido, pero después te das cuenta de que significa algo y después te das cuenta de que significa muchísimo más. Está todo representado, todo el amor de la familia está representado en ese objeto. Entonces, dentro del contexto de una familia de paseo por Estados Unidos que pelea contra un apocalipsis robot, es la idea fundamental de la película y lo que hace que tenga corazón y que funcione. Y creo que eso es muy buena, una muy buena forma de hacer una película de acción y aventuras como esta. Sí, que también está el tema de algo que también tiene un poquito de relación con lo que mencionamos, de tener un sistema de soporte, ¿no? Que no hay nada que puedas hacer por ti mismo, que necesitas tener a alguien que te cubra las espaldas, que esté ahí para apoyarte, para darte el empujito en el momento correcto. Entonces, esa me parece que es una parte importante. Y sí, la película, creo que dependiendo de cada quien, hay varias partes donde te puede pegar emocionalmente. A mí sí hubo un par de veces que sentí como golpes demasiado cercanos. No quiero también entrar en muchos detalles, pero nada más diré que yo crecí rodeado por demasiados sargentos y a la fecha en mi familia y familia extendida hay muchos sargentos, y de repente el ver cómo los personajes logran a través de la empatía resolver sus diferencias para hacer que las cosas funcionen, creo que es uno de los grandes mensajes de la película, ¿no? El momento en el que Katie es capaz de ponerse en los zapatos de su padre y entender que no son tan distintos como ella pensaba, creo que es el que te marca el punto de diferencia que hace que todo funcione y encaje en su lugar. Entonces, es una de esas películas que funciona en muchos niveles. Si le pones la película a unos niños pequeños, los niños se van a divertir con los personajes de los niños, con las peleas con los robots, con la inteligencia artificial, etcétera. Y tú como adulto le puedes encontrar muchísimas capas más, porque además, en el fondo, esta película es una carta de amor de los animadores, que es, lo puedes entender como una carta de amor de cualquier persona que trabaje en cosas creativas, a la gente y el sistema de apoyo que les permitió perseguir la carrera que querían y llegar a trabajar en ella. Sí, algo que está muy patente en los créditos finales de la película. Sí, si a alguien le quedaba una duda, en los créditos te queda completamente despejada. Entonces, ese es un punto importante. Más allá de eso, la película es muy divertida. Mencionas tú que hay algunos chistes muy buenos. Hay muchísimas referencias visuales, easter eggs, a cosas que tienen que ver con ciencia ficción y cosas por el estilo. Muchas referencias visuales, muchos chistes sobre el uso de tecnología, de la dependencia que de repente tenemos hacia la tecnología y el mundo hiperconectado en el que vivimos. Y un punto importante que creo que también hay que destacar es el impresionante trabajo del elenco de voces. Creo que eso es algo que marca una diferencia importante, porque cuando ves el trabajo de voces combinado con la excelente animación, con ese trabajo de texturas, decía uno de nosotros regulares, un amigo, Carlos Ramírez, alias El Cacha, decía, se ven tan reales algunas de las texturas que casi casi me estoy imaginando que viven en un cuarto tan sucio como el mío. Okay, no queríamos saber tanto, pero sí, la animación comparte algunos elementos con el de Into the Into the Spider-Verse, que es el hecho de usar onomatopeyas, emojis, no exactamente, pero el hecho de hacer comentarios visuales respecto de lo que está pasando para facilitar la narración y hacerla un poquito más dinámica. Porque, por ejemplo, bueno, la actuación en general y también la animación, por ejemplo, la de Pixar, tienen esta calidad exclusivamente actoral, mayormente, no siempre, pero mayormente exclusivamente actoral, que requiere que a veces para manifestar una emoción tengas que tener una pausa larga. Eso produce bajar el ritmo. Ahora, con los códigos de lenguaje que se utilizan actualmente, que utilizan sobre todo la gente más joven que nosotros, que mandan mensajes de texto, hacen memes, emojis, etc., ese lenguaje convencional puede ser un tanto lento. Entonces, la forma que utiliza esta película para hacer, digamos, abreviaturas, para encontrar formas de que la narración avance más rápido, que se entienda una idea en forma inmediata, es utilizar estos elementos visuales, que son comentarios, mensajes, pequeñas animaciones, en fin, distintos recursos que permiten alcanzar una idea en forma inmediata. El recurso más usado es hacer una animación dentro de la animación. Sí. Hacer un uso extensivo de una animación 2D encima de una animación 3D, que además ni siquiera te brinca, porque dentro del punto narrativo que le pusiste a la película, que está todo visto desde la visión de Katie, el hecho de que sean los apuntes visuales de Katie la forma en la que te explica algunas cosas, tiene todo el sentido del mundo. Y pese a que es un estilo completamente distinto, estos pequeños apuntes en animación 2D para comentar algunas escenas y avanzar en algunos puntos, está tan bien integrado que en ningún momento se convierte en una distracción. Y el tema que mencionabas a nivel actoral, creo que es algo muy, muy importante. Mencionabas a los dos actores, dos comediantes que le dan vida a los androides. El hecho de que tengas a gente como, por ejemplo, Maya Rudolph en el papel de la mamá, hace un papel extraordinario. Pero algo que yo sabía que era una gran actriz, pero aquí creo que me convencí de que su rango va más allá de lo que todo el mundo puede apreciar, es Olivia Colman. No solo es capaz de pararse en un escenario y devorar la escena, o tragarse a cualquier actor que esté acompañándola y arrastrarlo por el escenario, sino que con solo la voz y en el personaje que menos animación tiene en toda la película, tiene esa misma presencia de dominarlo todo con puras inflexiones de voz. Entonces, no sé, es uno de los grandes villanos del cine animado, pese a que es uno de los personajes quizá más sencillos en su construcción. Sí, sí. No hay suficientes cosas buenas que decir de esta película. Creo que es en muchos sentidos bien innovadora, sobre todo los recursos visuales. Parte de eso se había visto en Into the Spider-Verse, pero diría que ahí está utilizado más como una forma de hacer una mejor transición desde el cómic a la animación. Acá es un recurso que te permite lo visual, te permite hacer esa especie de ruptura de la cuarta pared y integrar estos elementos que son el comentario directo sobre lo que estás viendo. Y eso creo que funciona súper bien en esta película. Y no es excesivo, porque no es que eso sea toda la película. La película también tiene sus momentos de animación tradicional y tiene sus elementos emotivos, como ya mencionamos. No está a nivel de estar llorando a los 15 minutos como con una película de Pixar, pero sí tiene esos momentos, esos golpes al hígado, Beto. Sí, más de uno. Y no lloras a los 15 minutos, lloras a los medio. Más o menos. Ok, Beto, ahora sí creo que podemos cerrar en mejor ánimo este podcast. Sí, creo que sí. Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si son patrocinadores, están escuchando esto en exclusiva probablemente el día sábado 22 o domingo 23, no me quiero comprometer a tanto. Y si son nuestros escuchas habituales, esto lo están escuchando probablemente en los primeros días de junio. Los primeros días de junio, sí. Todavía tenemos que decir la fecha exacta, pero más o menos en esa fecha. Y esperemos que luego de ese bajón político han tenido un poco de emoción artística en este podcast. ¿Algo más que agregar, Beto? No, nada. Creo que probablemente vamos a tener que tener cada mes preparado un tema comodín para evitar que cierren oscuros los podcasts. habrá que tenerlo en cuenta. Entonces, pues una vez más, solamente agradecerles su preferencia. Sabemos que había muchos que extrañaban y pedían que este podcast no desapareciera. Así es de que no desaparece, solo se transformó. Esperemos que les guste esta versión. Que va a ser, nos podemos permitir el hecho de que sea cada mes, que va a ser pues, un poquito más largo, tal vez de una longitud similar a nuestros episodios regulares, como será en esta ocasión. Y les recordamos que en cualquier momento que se les ocurra algo de lo que quisiera que hablemos, o que fuera alguna pregunta que tengan, lo que sea, en cualquier momento nos la pueden hacer llegar usando el hashtag, y en Twitter al menos, el de Comicverso Tierra Prima, y nosotros con ese hashtag lo podemos localizar, incluso si nuestra siguiente grabación es probablemente hasta mediados del mes de junio, pues podemos irlas juntando. Entonces, si en algún momento se les ocurre que hay algún tema que les resultara de interés, pónganlo por ahí, guarden ese Twitter. De todos modos, en el momento que nosotros grabemos, buscaremos todo lo que tenga hashtag para encontrarlo. Así es. El resto de nuestras direcciones: Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. Alberto, lo encuentras como Albion2112. A mí me encuentran como Epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas e ir a vacunarse cuando les corresponda. Cuídense mucho. Hasta la próxima.